instancia opositora en Racing, en el club Racing, donde siempre termina bajándose sobre el cierre de la elección. Además, es socio de El Rey de la Soja, Gustavo Grobo Copatel, en el club de fútbol agropecuario de Carlos Casares, y de hecho la firma Noroji lucía en las camisetas del club del empresario sojero hasta ahora que la taparon. Y claro, cerró la fábrica, ¿qué le van a hacer propaganda si cerró la fábrica? De fluidos vínculos con el macrismo, Colucci suele recibir visitas filmadas de funcionarios del PRO. Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego aseguraron que Noroji es una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri el año pasado fue un galpón de almacenamiento, ninguna fábrica. Tienen un par de empleados registrados, un jefe de galpón, que no sabemos lo que es, y hasta la página es trucha, dijeron. Son intermediarios que importan desde China y venden servicios a los negocios locales. En el video de Macri se ve claramente que no es una fábrica, es un depósito, agregaron consultados por La Política Online. 2 meses más tarde explotó la estafa, el dueño no pagó los sueldos en enero y febrero y se comprobó que la visita a la fábrica fue una puesta en escena. Una más, ¿no? Un montón de familias se quedaron en la calle y no tienen para comer. No tenemos ingreso y no tenemos respuesta, explicó Agustina Pereira Núñez, trabajadora de la empresa en el piso de C5N días atrás. Ayer, sin embargo, sí tuvieron novedades de Colucci. Les envió un telegrama por hacer públicas manifestaciones con epítetos descalificativos hacia la empresa y sus autoridades en C5N. Y por ellos se los despide con causa, ¿no? Por haber hablado de la televisión, esa es la causa. Por decir la verdad, porque en definitiva lo que están haciendo es decir la verdad. Nos echaron y se cerró esa supuesta fábrica. Che, te voy a contar que nos saluda Marcelo Santa Cruz, Antonio Dante Caballero, Miriam Giovannini, una prima mía, mirá vos, de La Plata. Saludos. Nos está escuchando, le mando un beso grande a mi prima. Hace años que no la veo, pero siempre estamos en contacto. Hace mucho que no estamos en contacto por Facebook. Zulma Román, Enzo La Rosa, Darío Gata, también Josefina Mesa, Juan Cetu, Sixto Javier Guzmán, Gustavo Adolfo Kusendorf, Miguel Ángel Reyes, nos está escuchando y nos dice éxitos, un compañero de radio, también un hombre de radio, Fabián Zanetti, Jorge Fredes, Juanjo Arbolella, lo está escuchando. Fabián Zanetti, ¿te acuerdas? Era oyente nuestro de la época estábamos en Radio Concepto. Sí. Liliana de Simone, me peleaba mucho este Se muchacho. Se peleaba, sí. Pero no sigue. No sigue. Bueno. Liliana de Simone lo está escuchando, también le mando un fuerte abrazo a Zanetti, ya que nos sigue escuchando. Es un hombre que ve que no somos parciales, sí, que no defendemos. En su momento él defendía al gobierno kirchnerista. Claro, él defendía a nosotros, en cierta forma veíamos que no se estaba cumpliendo con los preceptos peronistas. Nos llama Sixto Javier Guzmán y Nodi Camacho y nos dice, muy bueno, preciso y exacto, estuvo su inicio en la marcha de espartanos. Felicidades y vamos por más. Juan Carlos Monjes nos está escuchando, Miguel Ángel Zubik Fernández también nos manda saludos y nos está escuchando. Seguimos y continuamos con Tiempo Nacional Radio aquí. Bueno. En Radio Tiempo Nacional. Y les recuerdo que tenemos también un canal online llamado Reconquista. Reconquista TV. TV, a donde ustedes podrán entrar y ver. Ya empezamos con algunas editoriales. Y ya vamos a profundizar todo esto durante la semana que viene, hablando sobre la importancia del gobierno de Isabel Perón, que siempre se ocultó y que nunca nos dijeron qué había sucedido y por qué fue derrocada Isabel Perón. Isabel Perón, en su discurso en la CGT, cuando pusieron una foto ridícula de que en ese momento creo que estaba al lado de ella el secretario de la CGT, yo ya me borré, Casildo Herrera. Casildo. Y estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el ministro de Economía en aquel momento, que fue el último, creo, que tuvo el gobierno. Y después de Rodrigo. Mondelli, creo que era. Mondelli. Mondelli. Y pusieron una foto ridícula en la tapa de Clarín, y con esa tapa ocultaron lo que la señora de Perón dijo. La señora de Perón dijo: no vienen por mi gobierno, vienen por las chimeneas que levantó Perón. ¿Escucharon? No vienen por mi gobierno, vienen por las chimeneas que levantó Perón, para felicidad del pueblo argentino. Quiere decir que se cumplió la premonición y lo que dijo Isabel Perón en aquel momento, porque a los pocos días cayó. Y la política económica de Martínez de Hoz, por si alguno no se acuerda, yo se la voy a recordar, fue abrir indiscriminadamente la importación de lo que aquí se fabricaba, y las chimeneas que levantó Perón empezaron a derrumbarse, sobre todo en la industria textil. Dice que siguen los éxitos de Cambiemos. Ve que hay otros que están contentos porque siguen los éxitos. Bueno, pero estos no están tan contentos de los éxitos de Cambiemos. Nos referimos a Renault, la fábrica francesa de automotores, que termina de suspender a 1.500 trabajadores. Sí, la firma tomó la decisión luego de que Peugeot, Honda y Metalpar anunciaran medidas similares, que crece la incertidumbre en el sector automotriz. Es uno de tantos, las suspensiones que hay en la industria automotriz, se está cayendo a pedazos. Ayer estábamos hablando, no sé si ayer, pero yo estaba leyendo por lo menos que la industria textil ya está absolutamente quebrada, está a punto de desaparecer. En este caso, Renault paralizó su planta de producción en Córdoba debido a un fuerte derrumbe de ventas, y según trascendió, la medida se extenderá durante el resto de esta semana, plazo en el cual se analizará un plan de contingencia. La decisión de la firma de suspender a la totalidad de sus operarios es similar a la que la semana pasada recayó sobre los 900 trabajadores de Honda y los 2.000 de Peugeot. Si se suma a las cesantías de Renault, en lo que va de marzo, la industria automotriz suma 4.400 suspensiones, de familias argentinas. Sí, porque no son suspensiones, son 4.400 familias argentinas. Multiplíquelas por 3 o por 4, y esa es la cantidad de personas que están tecleando. A esa cifra también debe agregarse los despidos de 600 empleados de Metalpar, la fábrica carrocera de colectivos más grande del país, radicada en la localidad de San Martín, una de las más importantes de Sudamérica, en la Metalpar. Todos son indicadores de la crítica situación que enfrenta el sector, con cierres, despidos y suspensiones. La diferencia con el caso Renault es que las suspensiones regirán hasta el viernes, sin embargo los trabajadores de Honda estarán suspendidos hasta abril y los de PSA hasta mayo, y a ellos se les pagará el 70% de los salarios, según se acordó. Las suspensiones de Renault son parte de un plan de contingencia, fue acordado por SMATA, con SMATA, que dio el visto bueno para evitar despido. Lo mismo habría ocurrido con PSA. Y sí, bueno, cuando le ponen la opción o te pago el 70% o te pego un tiro, mejor págame el 70%. La firma alegó una fuerte suba en el stock de su producción. Es un retiro voluntario. Sí. Si te vas, te damos tanto, y si no, te echamos y te damos menos. Sí. En febrero último, la venta de automóviles 0 kilómetro cayó un 42.8% anual respecto al mismo mes del año pasado, y los autos patentados registraron 33.7% de baja de patentamiento. Y como antecedente vale destacar que en octubre de 2018 ya había cerrado la fábrica metalúrgica Tandil, que fue creada en 1948 y llegó a ser emblema de la ciudad con más de 2.500 operarios. Qué raro, ¿no?, que se abrió una fábrica metalúrgica en 1948 y se cerró en el 2018. ¿No? Los años coinciden, ¿eh? En el 48 se abría. Lo que dijo Isabel Perón. Sí. No vienen por mi gobierno, vienen por las chimeneas que levantó.